cambió a este equipo de Silvana Villalobos, teniendo en cuenta que era candidatazo, dice el descenso, ¿no? Claro. Y en las últimas fechas comenzó la remontada que le permitió permanecer en la categoría. Y es muy distinto este arranque, incluso claro, ganando partidos de visitante. Claro, dos partidos visitantes, con Palmira y ahora con Murialdo, y el empate con Fray Bertrán acá en Cancha Boca. Yo creo que esto que comentan, que es parte de los procesos que hay que respetarle a los técnicos. Exacto. Porque si bien Boca estuvo al borde del descenso, creo que el proceso este que llevó a cabo Silvana, de laburarlo, aceitar el equipo, se dio en las últimas fechas y no fue casualidad. Porque le da continuidad a esto que decís vos, Oscar, que en las primeras fechas no es casualidad que los resultados se le hayan dado. Sí, los refuerzos que ha traído de categoría, renombre, que hacía años que no podía traer un refuerzo a Boca, y pudo concretar con el caso de Teixeira, que vino un chico de Rodel Medio, Alanís, después, bueno, Villarreal, que viene argentino, y Gómez, que hizo una buena campaña en la B, la Liga Mendocina, que hizo un gol el fin de semana. Y sumado a los chicos que están en el club, que sienten la camiseta y vienen de muy chiquito, ¿no? Che, Oscar, ¿y vos cómo hacías la...? ¿Te ibas a cubrir los partidos? No, ¿te ibas uno y uno? Yo hacía central informativo. ¿Directamente? Generalmente. Sí, también sí, me tocaba la B, la C, sí. Sí, sí, ir a la cancha también. Y después en televisión, no. Cuando empecé a trabajar en el canal tenía que ir a las canchas, sí, sí, sí. Pero más que todo con los torneos superiores. Siempre el canal jerarquizó. El equipo que está primera, el de la B Nacional, el Argentino A, Argentino B. Así que muchos de los partidos de otras categorías no he ido, sino las principales, ¿no? Y ahora sí vas a tener tiempo de ponerte al día. A ponerme al día. Son tantas categorías, tantas. Imagino que no te faltan invitaciones tampoco. ¿Cómo era eso que nos contabas de del hombre credencial? ¿Cómo era? La credencial humana. La credencial humana. Sí, sí, sí. No, muy generosa la gente, muy generosa. Estos mismos son lindos, ¿no? En algún momento se van a terminar, pero hay que aprovecharlos mientras estén. Como la de ustedes hoy día, que han sido muy generosos conmigo, ¿eh? Sí, por supuesto, para nosotros. Un honor. Es un honor, estamos a prueba. Una mezcla de emoción, respeto. Va, al menos la persona que ustedes también sienten. Bueno, yo me quiero despedir, muchachos, que sea la recíproca. Algo tengo que dar de mí. ¿Eh? ¿Un cuento? Dale. Gatti, Amadeo, Fillol, no. Reggi, Iaconetti, Filisola, tampoco. Para mí, el mejor de todos fue el Panzón. ¡Qué arquero! Lo conocí allá por el 57, en un bar de la calle de San Luis, de Las Heras, claro. Camiseta amarilla brillante, sin sponsor, obvio, y pantalón azul. Cómo atajaba el Panzón. Los delanteros le pateaban a quemarropa con el pecho a la parada. De media distancia lo querían sorprender, de cabeza rechazaba. Y lo que le pateaban de arco a arco se arrojaba con los pies para adelante y la sacaba. El Panzón atajaba todo lo que le tiraban, con el pecho, con los pies y la cabeza. Porque el Panzón no tenía brazos. Era un arquero sin brazos. El Panzón decía a quien quisiera escucharlo que la naturaleza es sabia, porque así como no precisamos tener cola como los animales, él no precisaba los brazos para ser arquero. Total, no se pateaban córner ni tenía que salir a despejar centros. La polémica por los técnicos siempre existió y el Panzón no estaba ajeno a ella. Él se sentía identificado al de una escuela que llamaban Los Firmes, que tantas satisfacciones le dio, y muy amargado con los que no lo supieron manejar, y tuvo que comerse docenas de goles en un día. Una vez al equipo visitante se le lesionó el centro delantero, y como las arcas no daban, no le buscaron reemplazante. Claro, con uno menos enfrente la cosa era más fácil, y más aún cuando se fue otro jugador y tampoco hubo reemplazo. Se despoblaba la cancha en proporción geométrica con los espectadores. Un día fui a buscarlo y no lo encontré, ni a él ni a sus compañeros. Las versiones no eran coincidentes. Algunos hablaban de la irresponsabilidad de un adolescente que quebró al arquero y con el tiempo se hizo leyenda que el Panzón vivió toda su vida crucificado, que tuvieron que sacarle un madero que le atravesaba a la altura de los hombros. Y no lo vi más, porque aquel bar también desapareció y hoy en ese lugar funciona un videojuego. Por eso me lo nombran a Roma, Cejas, a Santoro, Cavaleiro, Pedonio, Tamañone, los de antes, los de ahora, y digo que el más grande de todos fue el Panzón, el arquero sin brazos, que conocí una tarde del 57 en un bar de la calle San Luis de las Heras, cuando conocí el primer metegol. Vámonos, más. Muy bueno, sí, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Está el aplausómetro. Chicos, gracias por la invitación, ¿eh? Gracias a vos, Chino. Muchas gracias, Chino, por...